pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Será de mí, volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero más todavía.